Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Quería compartir con usted, y no va a ser la última vez en que lo hagamos, seguramente vamos a estar volviendo a este tema en diversas ocasiones durante el año, y vamos a estar, ya lo estamos tratando de hacer, e instruir a los líderes de los ministerios para que también estén abordando este desafío que tenemos como iglesia desde distintas perspectivas, ya incluso con padres de niños y de adolescentes, convocándoles para compartir recursos, herramientas, oración, maneras de detectar o de descubrir si quizás alguno de nuestros familiares o nuestros hijos o nuestros nietos pudieran estar siendo afectados con algo que se encuadra dentro de esto, que es muy actual y que está emergiendo cada vez con mayor intensidad y en mayor proporción en toda la población. Es algo que no tiene un rango etario específico ni definido, sino que puede estar afectando ya desde temprana edad y también, por supuesto, a la gente en edad adulta. Se trata entonces de ello, enfermedades mentales, la iglesia frente a esta nueva pandemia. Efectivamente, algunos están definiendo la aparición de estos trastornos y de estas dificultades a nivel mental, de estas enfermedades, de estas distorsiones, como una nueva pandemia, ¿verdad? Por la magnitud que está tomando, por el alcance que está teniendo dentro de la población. Y muchas veces aquí y allá podemos darnos cuenta por las noticias, las redes sociales emergentes de esto, ¿no es cierto? Situaciones, límites ya dramáticas, muy dramáticas, que dan cuenta de enfermedades mentales. Personas que están o estaban afectadas por enfermedades mentales y llevaron a cabo algunas acciones en contra de sí mismos, en contra de otros también. Así que quizás podemos suponer que esto es consecuencia también del aislamiento provocado por la pandemia de COVID-19 en el 2020, ¿lo recuerda? Bueno, muchos dicen que esa situación que hemos vivido todos los seres humanos, bueno, hablamos de nuestro país en este caso, ha provocado también el hecho de estar encerrados, aislados, de estar sumergido en las redes y allí entonces estar tomando contacto con lo que no debiéramos tomar contacto. Y si alguna persona ya tenía algún rasgo o alguna tendencia a, bueno, seguramente a partir de ese momento y sobre todo, insisto, a través del contacto en las redes, posiblemente haya agudizado su situación en lugar de recobrar la salud y el equilibrio también mental. Bueno, claro que esto también podemos afirmar se agudiza por las condiciones sociales deplorables en las cuales viven los seres humanos. Bueno, hay condiciones en otros lugares del mundo que son mucho peores a la nuestra, pero eso no implica que nuestra condición social de vida, está todavía lejos de ser una buena condición de bienestar para todos los habitantes de este país, ¿verdad? Así que todo ello trae su peso y su carga y afecta e impacta también en la salud mental de las personas. A veces es difícil de reconocer una enfermedad mental, es difícil aceptarla y es difícil tratarla, no solo por quien lo sufre, quizás mucho menos la persona que siempre niega, ¿no es cierto? Yo, a mí no me pasa nada, yo no tengo nada, no fue nada. Entonces nos cuesta a los que pudiéramos estar atravesando algo así, reconocerlo, aceptarlo y luego tratarlo o entrar en un tratamiento. Pero también a veces por quienes rodean a la persona que tiene o padece esto, los trastornos, no lo quieren reconocer o no lo ven o no se dan cuenta o lo niegan. Así que estas situaciones y estas circunstancias afectan no solo al paciente, aquel que lleva en sí mismo este trastorno o esta enfermedad, sino también a su entorno familiar. Y esto no solo se da en función de las enfermedades mentales, se pueden dar en función de otras tantas cuestiones y de otras tantas enfermedades, ¿verdad? Que obviamente van más allá de la propia persona y afecta a su entorno. Bueno, agréguele que a veces o mayormente muchas personas que padecen esto ya vienen desde un contexto familiar disfuncional. Así que eso ya estaba provocando de alguna manera estos trastornos en la propia persona. Bueno, ¿quién no habrá escuchado de los que está aquí del caso de un adolescente que, bueno, ahora se empieza a descubrir que había estado dando algún tipo de señales respecto a su condición, que en los padres separados, hogares disfuncionales, es con poca atención y afecto de parte de adultos o mayores que lo ayuden a crecer como corresponde, quizás sin contar con un espacio de contención en la escuela y de seguimiento, donde también pudieran haber descubierto algo? Bueno, termina de buenas a primeras tomando un arma, una escopeta, supuestamente de su abuelo, la lleva en su mochila al colegio y allí la carga durante 2, 3, 4 veces y comienza a disparar a aquel que tendría más cerca. Como usted sabe, un niño, un adolescente, perdió la vida por uno de esos disparos, provocado por el propio compañero. No están afirmando que había bullying. Podría haberlo habido, lo cual es un agravante y es una señal más de la condición en la cual estamos viviendo y lo que eso produce en la mente o en la vida, aún de criaturas como son adolescentes. Y otros tantos heridos, ¿no es cierto? Bueno, algunos casos son agudos y requieren entonces un tratamiento muy prolongado. Cuando las cuestiones y el impacto mental es grave e importante, por supuesto que requiere un tratamiento prolongado. Y por, bueno, seguramente, como afirman algunos profesionales, también podría durar de por vida, ¿verdad? Otros, no tan profundos, podrían alcanzar una gran mejoría en poco tiempo. Pero siempre depende del momento en que esto emerge, sale a luz y comienza a ser tratado. Si ya pasó mucho tiempo, ya pasó muchos años, si ya a un trauma se le agrega otro trauma y otro impacto emocional, afectivo, mental, pues entonces la cuestión se agrava enormemente y es muy difícil revertir esta condición en la persona. Así que atraviesa y alcanza a todo tipo de personas, como decíamos, y rango etario. Y normalmente se asocia o viene asociado o está provocado incluso por casos como tristeza profunda, depresión, diversos trastornos mentales, ¿no es cierto? Obsesiones, delirios, ira contenida, no resuelta, duelo prolongado que no se termina de cerrar, como es natural que ocurra en algún momento de los que atraviesan la pérdida de un ser querido, paranoias, aislamiento, autoflagelaciones, etcétera. Hay una cantidad de cuestiones que están asociadas y relacionadas con esto, ¿verdad? Bueno, es importante que nosotros podamos aquí no entrar en una controversia, mucho menos en una confrontación, ni una negación entre la ciencia y la fe. Bueno, quiero decirle que efectivamente hay algún grupo de cristianos a nivel global que se contraponen desde la fe a la ciencia, casi como a negar la ciencia. Y el apelar a la ciencia para resolver algunos conflictos que el ser humano tiene, tanto más si se trata de un cristiano. Habría cristianos que negarían que alguien pudiera recurrir a un profesional que se encargue, así como un médico de lo físico, otro médico o profesional de cuestiones psiquiátricas o mentales o emocionales. Bueno, no estamos nosotros, en nuestro caso, llamados a hacer esa confrontación y esa negación, sino en todo caso que hubiere complementación. Pero déjeme ir un poquito más allá para aclararlo más. Esto significa que en ciertos casos se requiere la asistencia e intervención de un profesional médico. Los cristianos estamos llamados fundamentalmente a atender cuestiones de orden espiritual, a decir verdad, prioritariamente, pero no únicamente. Para lo demás tenemos un límite. No somos psicólogos, ni psiquiatras, ni médicos en ninguna rama de la medicina. Por lo cual no tenemos que jugar a eso y tampoco negar eso o no meternos. Por el contrario, podemos y debemos hacer mucho, como usted lo va a ver algo más, en un tiempo más. Claro que se recomienda la búsqueda de alguien cristiano si es necesario recurrir a un profesional, preferentemente, porque el que es cristiano reconoce la composición espiritual del ser humano y sus implicancias y el poder del Espíritu Santo. Entonces va a poder abordar de manera integral la situación de la persona. También significa que Dios puede utilizar y obrar su voluntad en la persona que padece y sufre alguna enfermedad a través de un profesional de la salud. ¿Por qué no? ¿Por qué negarlo? ¿Acaso Dios no es soberano? Él no podría utilizar a cualquier persona para a través de esa persona hacer llegar su poder y su sanidad a alguien que está padeciendo una enfermedad. Pues déjeme decirle, yo creo en un Dios así. No me niego a que Él pudiera hacerlo. Y sé también que pudiera obrar milagros directamente, con una intervención directa. Pero lo otro también es un milagro de Dios, que solo viene de manera indirecta a través de una persona que se entrenó, se capacitó y está titulada, diplomada, reconocida, etcétera, un profesional. Yo lo celebro igual. Finalmente, la iglesia tiene mucho que hacer ante las personas que sufren padecimientos mentales y con sus familiares. Es decir, no nos podemos quedar solamente enfocados en la persona que está padeciendo el trastorno, sino ver también su entorno familiar, que igualmente sufre. Sufre esa carga, esa impotencia, ese dolor y tantas otras cosas que vive alguien que está alrededor y padece casi de lo mismo. La iglesia no solo tiene mucho que hacer, debe hacerlo, debemos hacerlo como iglesia. Así que, basados en la palabra, sostenemos que Dios creó al ser humano con espíritu, alma y cuerpo. Un ser físico, pero también sensible, emocional, pensante, espiritual y social. Dios nos creó así. Así que toda situación, circunstancia o trauma que una persona vive repercute en todo su ser en diverso grado de magnitud, impacto o profundidad. La ciencia en general desconoce la composición espiritual de la persona y además apunta al área específica afectada. Si a ustedes lo van a sanar de una enfermedad física, se van a ocupar en eso. No les preocupa si eso les causó a usted un trauma emocional. Es muy difícil, mucho menos si hay una cuestión mental o de otro orden espiritual. A ver, la ciencia sí parece negar el aspecto espiritual en los seres humanos. No lo atiende, no lo reconoce, no se ocupa de eso. Por eso, sí, un profesional cristiano. Pero la iglesia no debe desconocer esa composición integral del ser humano, enfocando sola y exclusivamente su aspecto espiritual. Nosotros nos ocupamos nada más de que los pecados de esa persona sean perdonados, de lo demás, los aspectos físicos, si se enferma, aspectos emocionales, tiene cargas emocionales, si tiene problemas mentales, no es nuestro problema, nosotros nos dedicamos nada más que a lo espiritual. No es así, no está en la palabra, Jesús no fue modelo en ese sentido, sino en lo contrario. Él se ocupó de las necesidades integrales de los seres humanos y en todo caso vamos a tratar de dar algunos lineamientos. La palabra enseña acerca de esta perspectiva. Como todos sabemos, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23, Pablo le escribe a los creyentes en Tesalónica y les dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo está integrado nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. En lo cual entran las cuestiones emocionales, mentales, espirituales, sociales. Espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, muchos comentaristas y estudiosos de la Biblia mencionan, entre otros personajes de la Biblia, a que, por ejemplo, el rey Saúl, el profeta Elías, Job, entre otros, padecían ciertos trastornos que hoy se encuadrarían como enfermedades mentales. Paranoia, depresión profunda, ansiedad o angustia aguda, etc. Repásenlo en la palabra, ¿verdad? Y de hecho, además, vemos a Jesús en su ministerio reconociendo y sanando enfermedades de este tipo en las personas también, no solamente lo espiritual. No solo la cuestión del pecado. Los ciegos fueron para recobrar la vista, se los dijo él. ¿Qué quieren que les haga? ¿Queremos ver? Y él obró el milagro y recobraron la vista. Claro que también se ocupaba, y prioritariamente, de lo espiritual. ¿Quién lo podría negar? Pero no era lo único. Él veía al ser humano de manera integral. Tampoco podemos afirmar que porque fueron sanos era porque estaban ciegos por cuestiones del pecado, entonces cuando les perdonó los pecados fueron sanos. Mire, eso no encuentra mucho fundamento y sustento de interpretación en la palabra en muchos casos. Así que Jesús mismo dijo: ustedes viven siempre angustiados y preocupados, vengan a mí y yo los haré descansar. Y esto no es una invitación a los que habían tenido una jornada laboral el doble, trabajaron 20 horas, 14 horas y vuelven cansados. No, está aludiendo a la gente que tiene carga y cansancio por los problemas de la vida, por los traumas emocionales que han sufrido, por las dolencias que tienen, etcétera, etcétera. Así que eso, a esas personas se está refiriendo, y a esa condición además. Y les está diciendo algo, una invitación: vengan a mí porque yo me voy a ocupar de esas necesidades que tienen de manera integral. Y al mismo tiempo la palabra de Dios nos amonesta a que como hijos de Dios, cada uno de nosotros, cuidemos nuestra salud espiritual. ¿No es cierto? Que dice, che, fíjense cómo andan, si andan en el espíritu. Y habla de la vida espiritual, ¿no es cierto? Pero ¿quién puede negar que la palabra también dice que debemos cuidarnos en lo físico, los aspectos físicos? ¿Alguien va a decir de eso no habla la Biblia? Y no dice la Biblia que nos ocupemos también de nuestro cuidado mental. Nos dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno. En esto pensad. Y eso no alude a nuestra condición mental y a nuestra salud mental. Nos dice cuida tu corazón. Voy al cardiólogo, me dice, no, ando bien. No, está hablando de cuidar tu corazón desde ese otro aspecto, de cuidar lo emocional, que no se contamine, por eso no se ponga el sol sobre tu enojo. Dice, confesar las faltas y no las ocultes, con todo lo que eso provoca en la vida de un ser humano con la experiencia en Cristo. El pecado enferma, y enferma no solo espiritualmente, integralmente. ¿A alguien le cabe duda? El propio salmista escribe en el Salmo 23, versículo 3, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. ¿Se da cuenta el cuadro? Gemido, profundo, tristeza, depresión, ansiedad, angustia. ¿Por qué? Cayó su pecado, se lo cayó, no lo confesó. Y la palabra dice, confiesen vuestras ofensas. Así que esa descripción es gráfica del tormento físico, emocional, mental y espiritual de ocultar el pecado. Sí, ocultar el pecado y permanecer en pecado también podría causar enfermedades mentales. Sí, podría ser. Y entonces el hermano de Jesús, el apóstol Santiago, en capítulo 5 y versículo 16 de su epístola, dice, por eso, confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Y dice, hagan eso para que Dios los sane. No solo dice para que Dios los perdone, está implícito, pero no es lo único. Está aludiendo a las consecuencias que el pecado no confesado trae en la vida de aquel que hace de esta manera y lo oculta. Como hemos visto, afecta a todo su ser. Así que en la confesión, con genuino arrepentimiento, en la oración de unos por otros, está el perdón de los pecados y está la sanidad de Dios sobre esa persona. Bueno, parece una breve descripción e introducción, ¿verdad?, a todo este tema, pero bueno, déjeme decirle, ¿y cuál es la respuesta de la iglesia? ¿Qué respuesta debemos estar dando nosotros a esta nueva pandemia que se está viniendo? La ola se está levantando y cada vez más intensa. Bueno, claro que como iglesia debemos constituirnos permanentemente, no solo por razón de esto, ¿verdad?, pero también en función de esto, un espacio de acompañamiento, comprensión y contención para quien padece y también para sus familiares. Dispuestos a compartir el dolor del que sufre, no importa cuál es el origen de su sufrimiento o el ámbito o la esfera humana en la cual está sufriendo. No importa si el sufrimiento es físico o es emocional o es espiritual o es mental. Tenemos que estar dispuestos a compartir el dolor de esa persona y sobrellevar una parte de su carga. La Biblia nos encomienda esto. Debemos brindar por ello un compañerismo espiritual, pero saludable, que le sea terapéutico, entre comillas, a la persona, donde encuentre no más enfermedad, porque las relaciones son enfermizas y muy dificultosas. No, por el contrario, un ambiente de calidez, de comprensión, de entendimiento. Así que debemos ser un ámbito de sensibilidad frente a este tipo de personas. Quiero decirle algo, nadie lleva una etiqueta puesta aquí, colgada aquí, anunciando su situación. Nadie tiene que decir, che, cuídenme porque tengo una enfermedad emocional o de ese tipo. Nadie. Pero usted debe ya darse cuenta que cualquier persona que viniera a esta comunidad, porque la trae Dios, porque usted le invita, porque mira las redes y dice, quiero ir a ese lugar, usted además de saludarle con toda bondad y demostrando su verdadero afecto, debe pensar en algún momento que a lo mejor está delante de una persona que padece algún trastorno de este tipo. Porque no se va a dar cuenta fácilmente. En algunos casos, en muchos casos. Por eso hay que ser sensibles, considerados. Detrás de una persona que actúa, piensa o habla diferente, no es, mira el carácter que tiene, bueno, que no, puede haber alguien que está atravesando una enfermedad mental o un trastorno emocional. Así que no debemos añadir dolor al que la gente ya está teniendo y soportando. Mucho menos rechazar a la persona, aislarla. No, debemos ser pacientes. Debemos extender gracia y amor para con todos. Claro que debemos orar unos por otros, por todos. Pero bueno, tampoco usted se va a enterar si hubiera casos de este tipo. Porque todo queda en una esfera de mucho cuidado y de mucha protección para esa persona. Aquí, al menos, nunca usted va a escuchar que desde este lugar u otros espacios, como el boletín o qué sé yo, vamos a estar diciendo, les quiero anunciar hoy que Ernestito padece esta condición. No vamos a exponer a una persona ni avergonzarla. Así que quizá usted no lo sabe, pero usted debe ser consciente de que en estos tiempos quizás algunas de las personas que van llegando a la comunidad pudieran ser niños, pudieran ser adolescentes, pudieran ser jóvenes, pudieran ser adultos, pudieran estar padeciendo algo en este sentido. Al menos en algún momento, no, tampoco con la lupa para ver y evaluar, a ver, no estamos llamados a eso. Tenga una actitud correcta. Bienvenida, aceptación, integración, comprensión, interés, oración y oración. También debemos escuchar, ¿verdad? A veces se trata de encuentros informales, nos saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Y bueno, y así nos vamos conociendo un poco más. Son encuentros informales, pero siempre escuchar con atención. No como, me tengo que ir y salimos corriendo y nos vamos. No, prestemos atención, quizás alguno, incluso hoy, en este mismo día y en este mismo encuentro, y en este lugar, quizás alguno de los que está aquí, está necesitando que alguien le preste atención, que alguien le escuche con atención. Alguien que pueda oírle, alguien con quien se pueda desahogar, contarle lo que le está pasando. Pero yo tengo, y me voy. Todos deben conocer, supongo, si no la mayoría, a Enzo Fernández, un jugador de la Selección Nacional de Argentina, ¿verdad? Bueno, algunos están afirmando que él tuvo un encuentro con Cristo, ¿verdad? Y está en el Señor. Pero además de eso, estaba contando de la importancia que tuvo para él que estaba atravesando una crisis muy importante y severa desde el punto de vista emocional y ya luego también con algunas cuestiones de orden mental, la importancia que tuvo para él contar con un grupo de contención donde podían abrir con confianza su corazón y exponer cómo se sentían y contarle a los demás, a alguien, algo. Y ni siquiera era presencial, era por Zoom, era virtual. Pero él destacaba y dice, no, había otros jugadores, y qué sé yo quiénes eran, porque eran de distintas categorías, y qué sé yo, pero me hizo tan bien eso. Entendemos el valor que tiene para alguien que pudiera estar padeciendo algo así. Y no le estoy hablando, uno dice, no, claro, Enzo Fernández, no le falta nada. Ve que cualquier persona puede ser alcanzada por cuestiones de este tipo. Y qué importante es que haya alguien, algunos, que puedan tener la capacidad de escuchar y atender a eso. Bueno, claro, otras serán entrevistas concertadas, ¿no es cierto? Y hasta aquí hemos hablado de manera general para toda, pero también hay cuestiones muy específicas que solo hacen algunos en la congregación. Esto es entrevistas concertadas, en las cuales, claro, lo más importante es la escucha en todos los aspectos, para poder ayudar, entender, comprender, orar a Dios, acompañar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que integrar, es decir, darle a todas las personas, en general, espacios de integración, de servicio, alguna actividad, algo que puedan realizar. Esto es muy importante también y hace muy bien a las personas que están en estos procesos, ¿verdad? Bueno, en definitiva, debemos hacer lo que está a nuestro alcance. ¡Hacer lo que está a nuestro alcance! No nos podemos constituir en centros de atención mental, no, somos una iglesia, nada más que eso y nada menos. Ni tratamiento de enfermedades físicas, sino tendríamos que ser especialistas en cada uno de los trastornos específicos que las personas tienen y no va por ahí. Por eso hacemos lo que está a nuestro alcance, especialmente en lo espiritual y a partir de lo espiritual y prioritariamente desde lo espiritual. Claro que sí, porque insisto, no hacemos medicina de ningún tipo, pero oramos por sanidad a nuestro poderoso Dios de cualquier tipo. Así que debemos aprender a reconocer nuestros límites, qué es lo que podemos y qué no. Y Dios nos va a pedir cuenta de aquello que Él nos dio la capacidad de atender, no de lo que no podemos atender. Él nos da los recursos y los ponemos a su servicio. Y eso es lo que nosotros podemos responder. Y pero hay un montón de necesidades. Y sí, pero no estamos llamados a responder a todas esas. Hablando de grupos más específicos dentro de la congregación, hay que entrenarse. Y sí, claro. Seguramente surgirá un grupo designado, como aquellos que están designados para ministrar en lo espiritual y atender ciertas problemáticas espirituales o familiares o matrimoniales. Hay un grupo entrenado y preparado y capacitado para que puedan llevar a cabo esa ministración. Así que en este sentido va a ocurrir lo mismo, pero necesitamos entrenamiento, capacitación. No pretender que todos podemos y sabemos cómo tratar cada caso. Algunos estarán siendo llamados por el Señor y designados, a lo cual le tendrán que añadir esta actitud de aprendizaje, de asumir y adquirir herramientas para ver cómo podemos ministrar mejor a este tipo de personas y sin llegar a ser otra vez especialistas. No es sencillo determinar y reconocer a alguien afectado por estos trastornos. En general los asignamos a cualquier otra cuestión, de su carácter, de que bueno, le habrá pasado algo, se enojó con no sé quién, y nunca vamos por aquí. Por lo cual, tratar personas en este sentido requiere preparación, discernimiento y experiencia. Entonces, otra vez, no pretendamos frente al conocimiento de alguna posibilidad de estos trastornos en una persona, yo voy a hacer y voy a... Seamos muy cuidadosos porque es muy delicado y muy sensible alguien que Dios no designa o no quiere utilizar en ese momento para ministrar a una persona, sí podría estar causando mayor daño a esa persona. No estaría bueno que desde un ámbito espiritual y cristiano procuremos eso. Entonces, reconocer mis límites, y esto no es mío. Y en todo caso, lo derivo a algún líder de los que están, sí, entrenados, preparados, reconocidos, o a los pastores, o a quien fuere. Y aún así usted tiene mucho por hacer, que es estar orando, es ser muy paciente con la persona, esforzarse en tener algún tipo de gesto respecto a su integración, de una demostración de amor, a compartir algo. Usted puede y debe hacer mucho, todos lo podemos hacer. Lo otro queda más restringido a aquellos que sí lo van a poder llevar adelante porque han adquirido los recursos y Dios quiere usarlos en esos aspectos. Finalmente, todos debemos descansar y confiar en el poder del Espíritu Santo. Y lógicamente, ¿quién es el que hace la obra sino nuestro Dios? Así que, ¿qué sé yo, Señor? Esta persona me cuenta esto y qué sé yo, ¿qué hago? Aprender a descansar y confiar en el poder del Espíritu Santo. Señor, cero. ¿Cómo hago? ¿Para dónde salgo corriendo? ¿Qué digo? ¿Cómo? ¿Quién invitó? Vengan a mí todos los que están atribulados, agobiados en la vida, cargados y llenos de cosas, trastornados mental, física, emocional, espiritual. ¿Quién invitó? ¿Quién llamó? Bueno, ¿vio? No llamo yo, no llama usted. Vení a mí, que yo... Mucho cuidado, ¿eh? Mucha humildad. Así que somos un instrumento. Inmediatamente llevarlo a la presencia de Dios, delante del trono de su gracia. Eso. Señor, aquí estoy, hace conmigo, pon en mi mente, en mi corazón, en mi boca, aquello que va a ser de bendición a la vida de esta persona en esta situación. Señor, apartame de hacer algo que le pueda provocar un daño mayor todavía. Eso. Y en todo caso, luego ese mismo Espíritu pone esa sensibilidad en algunas personas para ir reconociendo esas señales de que algo podría estar ocurriendo en esta persona. Y entonces lo va profundizando con el Señor. Señor, ¿me querés revelar? Y una charla formal, informal, y se va confirmando o no. Pero eso es todo. O no. Pero al menos es lo que hasta aquí vamos a compartir en esta tarde. Insisto, solo un poco traer el tema a las mesas, a nuestro conocimiento, a nuestra conciencia, y decirles, y bueno, estamos llamados por el Señor también a responder estos desafíos, que tienen que ver con la realidad que nos circunda, con lo que vive y experimentan las personas. Insisto, algunos cristianos padecen también alguno de estos aspectos. Así que, sea quien fuere, en Cristo o todavía no, tenemos que ser una comunidad que sea receptora y procure la sanidad de esas personas. O al menos el recuperar un estado de cierto equilibrio, lo mejor que podamos, lo mejor que esté a nuestro alcance, porque algunas cosas, como le dije, son irreversibles completamente y ya quedan secuelas. Y en ningún caso podemos decirle, acá somos tan bonitos, y si vos no vas a ser así, no vas a tener un lugar. Cuidado, ¿eh? Sigamos siendo de bendición a todos y en todos los aspectos. Luego alguno podrá percibir de parte del Espíritu de Dios alguna inquietud en este sentido y a este respecto, ¿verdad? Cualquier cosa que quieras compartir, los pastores estamos bien atentos a que lo puedas hacer, ¿verdad? Quise decir, y la verdad, yo lo voy a confirmar, pero pareciera que el Espíritu me dice que pudiera formar parte de un equipo, de un grupo que tenga, bueno, este seguimiento en personas con estas cuestiones. Bueno, lo vamos a tener muy en cuenta y iremos viendo cómo Dios nos va guiando en este sentido a todos, ¿verdad? Pero finalmente es muy posible que emerjan algunas personas que van a tener que tomar un entrenamiento y prepararse mejor y comenzar a estar a disposición de Dios para cualquier situación que se presente de esta manera. Eso es todo. Mientras tanto, seguí orando por toda la comunidad, por todas las personas. Viste que hay cosas que nos quedan más allá de nuestra conciencia y visiones, bueno, pero están allí, ¿eh? Así que sobre todo siempre tengamos un corazón abierto, dispuesto y buena intención, buena motivación y buena actitud, ¿eh? Es por eso que Dios entonces también seguramente envía a aquellos a los cuales Él quiere alcanzar con su gracia, su poder, su misericordia a través nuestro. Si no, Dios no va a atraer a las personas para que nosotros terminemos de destruirla. La va a traer porque sabe que en todo caso nos esforzamos mucho en tratar de ser de bendición para todos. Así que no te escandalices, está atento, no caigamos en la trampa. Si esta persona está hablando así, se comporta así, entonces tranqui, tranqui, barba en remojo. Ahí acordate, y si a lo mejor, no hace falta ir a preguntarle a la persona, che, vos sos... Pero, y si fuera así, entonces cambie su actitud, deseche lo otro. Póngase ya para hacer bendición en oración y en gestos de amor, de paciencia, etc. Amén. Sean todos bendecidos y saludamos a los que estuvieron en la transmisión. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.